Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro. El que estaba sentado sobre él tenía la balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: una medida de trigo por un denario, y tres medidas de cebada por un denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Levítico capítulo 26, versículo 26. Cuando yo os quebrantare el sustento del pan, 10 mujeres cocerán vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Ezequiel capítulo 4, versículo 16. Me dijo luego: hijo del hombre, he aquí quebrantaré la provisión del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. Sobre la base de la descripción del caballo negro y el jinete, ¿a qué realidad relacionada con la predicación del evangelio se hace referencia aquí? El jinete del caballo negro tiene una balanza para pesar alimentos. Se hace un anuncio: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino, según Apocalipsis 6:6. Comer pan pesando los granos con sumo cuidado significaba gran escasez o hambre, según Levítico 26:26 y Ezequiel 4:16. En los días de Juan, un denario era un salario diario, según Mateo 20:2. En circunstancias normales, un salario diario alcanzaba para todas las necesidades de la familia para ese día. Sin embargo, una hambruna exagerada enormemente el precio normal. En la escena del tercer sello, se requería todo un día de trabajo para comprar la cantidad justa de alimento para una sola persona. Para alimentar a una familia pequeña, el salario de un día se usaba para comprar 3/4 de cebada, un alimento más económico y más grueso para los pobres. La escena del tercer sello señala las consecuencias adicionales de rechazar el evangelio, comenzando en el siglo IV, cuando la iglesia adquirió poder político. Si el caballo blanco representa la predicación del evangelio, el caballo negro denota la ausencia del evangelio y la dependencia de las tradiciones humanas. El grano en la Biblia simboliza la palabra de Dios, según Lucas 8:11. El rechazo del evangelio inevitablemente origina una hambruna de la palabra de Dios, similar a la profetizada por Amós, capítulo 8, versículos 11 al 13. Reavivados por su palabra, hoy, Levítico, capítulo 18. Durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Martes 29 de enero, la escena del cuarto sello. Leo Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo pálido. El que estaba sentado tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Qué escena se describe? ¿Cómo se relaciona esta escena con la anterior? La palabra griega para el color del caballo en el cuarto sello es cloros, que es el color gris, ceniciento, de un cadáver en descomposición. El nombre del jinete es Muerte. Entre tanto, el Hades, el lugar de los muertos, lo acompaña. A estos dos se le permite destruir la cuarta parte de la gente con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra, según Mateo 24, 7 y 8. La representación gráfica de la escena transmite la verdad de que el hambre espiritual de la palabra de Dios como resultado de rechazar el evangelio conduce inevitablemente a la muerte espiritual. Lo bueno es que el poder de la muerte y el Hades es muy limitado. Se les otorga autoridad solo sobre una parte, un cuarto de la tierra. Jesús nos asegura que tiene las llaves del Hades y de la muerte, según Apocalipsis 1:18. Repasa una vez más el contenido de los mensajes de las iglesias de Éfeso, Sardis, Pérgamo, Teatira, en Apocalipsis 2. Compara la situación de esas iglesias con las escenas de las aperturas de los primeros cuatro sellos. ¿Qué paralelismos observas entre ellos? Las escenas de los siete sellos representan el futuro de la iglesia. Al igual que las siete iglesias, los sellos se correlacionan con los diferentes períodos de la historia cristiana. Durante los tiempos apostólicos, el evangelio se extendió rápidamente por todo el mundo. A esto le siguió el periodo de persecución en el Imperio Romano, desde fines del siglo I hasta comienzos del siglo IV, como se representa en la iglesia del segundo sello. El tercer sello señala el periodo de transigencia de los siglos IV al V, y que caracterizó por una hambruna espiritual de la Biblia que condujo a la Edad Oscura. El cuarto sello describe acertadamente la muerte espiritual que caracterizó al cristianismo por casi 1000 años. Apocalipsis 6:6 declara que ni el aceite ni el vino se verán afectados por la hambruna de la plaga del tercer sello. El aceite simboliza el Espíritu Santo, 1 Samuel 16:13, Hechos 10:38, y el vino nuevo la salvación de Jesucristo, Marcos 2:22. ¿qué nos dicen los significados de estos símbolos sobre el hecho de que, aun cuando la palabra de Dios sea escasa, el Espíritu Santo todavía obra y que la salvación todavía está disponible para todos los que buscan la verdad, reavivados por su palabra? Hoy, Levítico capítulo 19. Durante esta semana, Hechos capítulo 6. Miércoles 30 de enero, la apertura del quinto sello. Leo Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo, verdadero, no juzgas? Venga nuestra sangre de los que moran en la tierra. ¿Qué ocurre aquí? La palabra alma en la Biblia denota la persona integral, según Génesis 2:7. Aquí se describe el martirio de los fieles y perseguidos de Dios en términos de la sangre sacrificial derramada en la base del altar del sacrificio del santuario terrenal, según Éxodo 29:12, Levítico 4:7. El pueblo de Dios ha sufrido injusticias y muerte por su fidelidad al Evangelio. Clama a Dios pidiéndole que intervenga y que lo reivindique. Estos pasajes se refieren a la injusticia cometida aquí en la tierra. No dicen nada sobre el estado de los muertos. A fin de cuentas, estas personas no parecen estar disfrutando de la dicha del cielo. Leo Apocalipsis 6:11. Y le fueron dadas vestiduras blancas y cada uno de ellos, y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Leo Deuteronomio 32:43. Regocijaos, oh naciones, con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y será misericordioso a su tierra y a su pueblo. Leo Salmo capítulo 79, versículo 10. Porque dirán las gentes: ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos, que fue derramada. A los santos mártires se les dieron túnicas blancas que representan la justicia de Cristo, lo que da lugar a su vindicación. El don de Dios para los que aceptan el ofrecimiento de la gracia, según Apocalipsis 3:5 y 19:8. Luego se les dijo que tendrían que descansar hasta completar el número de sus hermanos que pasarían por una experiencia similar. Es importante notar que el texto griego de Apocalipsis 6:11 no tiene palabra número. El Apocalipsis no habla de un número de santos martirizados para alcanzar antes de la venida de Cristo, sino que la integridad de su carácter. El pueblo de Dios se completa con la túnica de la justicia de Cristo, no con méritos propios, según Apocalipsis 7, 9 y 10. Los santos mártires no resucitarán ni serán vindicados hasta la segunda venida de Cristo y el comienzo del milenio, según Apocalipsis 24. La escena del quinto sello se aplica históricamente a los periodos previo y posterior de la Reforma, en los que millones fueron martirizados debido a su fidelidad, según Mateo 24:21. También los recuerda la experiencia del pueblo de Dios que padeció a lo largo de la historia de los días de Abel, según Génesis 4:10, hasta el momento en que Dios finalmente vengará la sangre de sus siervos, según Apocalipsis 19:2. ¿Hasta cuándo, Señor, ha sido el clamor del pueblo de Dios atribulado a lo largo de la historia? ¿Quién no ha luchado nunca contra la falta de justicia en esta vida? ¿Qué consuelo encuentras en la escena del quinto sello, sabiendo que algún día se hará justicia? Reavivados por su palabra, hoy Levítico capítulo 20, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles capítulo 6. Jueves 31 de enero, la apertura del sexto sello. En el quinto sello vemos que el pueblo de Dios sufre injusticias en un mundo hostil y clama por la intervención de Dios en su favor. Ha llegado el momento en que Dios intervenga en respuesta de las oraciones de su pueblo. Leo Apocalipsis 6, versículos 12 al 14. Y miré cuando él abrió el sexto sello y aquí fue hecho un gran terremoto. Y el sol se puso negro como un saco de silicio y la luna se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se apartó como un pergamino que es enrollado, y toda montaña y toda isla fue movida de su lugar. Leo Mateo 24, versículo 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 10. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando sea revelado del cielo el Señor Jesús con sus ángeles poderosos, en llama de fuego, para cobrar venganza de los que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando viniere para ser glorificado en sus santos, y para ser admirado en aquel día en todos los que creen, porque nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Qué se revela aquí? Las últimas tres señales del sexto sello fueron predichas por Jesús en Mateo 24, 29 y 30. Tendrían lugar cerca del fin de la gran tribulación de Apocalipsis 7, 14. En 1798, como precursoras de la segunda venida, al igual que en la profecía de Cristo de Mateo 24, el sol y la luna, las estrellas o meteoritos y el cielo son literales aquí. El uso de la palabra como señala una imagen de una cosa o suceso real. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos. Muchos cristianos del mundo occidental reconocieron el cumplimiento de las palabras de Jesús en el orden de cada una de estas señales: el terremoto de Lisboa de 1755, el día oscuro el 19 de mayo de 1780 que tuvo lugar en el este de Nueva York y al sur de Nueva Inglaterra, y la espectacular lluvia de meteoritos sobre el océano Atlántico el 13 de noviembre de 1833. El cumplimiento de esta profecía llevó a una serie de reavivamientos y a la comprensión de que la venida de Cristo estaba cerca. Leyendo Apocalipsis 6, 15 al 17, junto con Isaías 2, 19 y Oseas 10, 8 y Lucas 23, 30, las escenas retratan a personas de toda condición en un ataque de pánico, tratando de esconderse del terror, de la agitación, de la venida de Cristo. Les piden a las piedras y a las montañas que los cubran para protegerlas del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, según Apocalipsis 6, 16. Llegó la hora de administrar justicia, cuando Cristo venga para ser glorificado en su santo, según Segunda de Tesalonicenses 1:10, y el fin de los impíos se describe en Apocalipsis 19, versículo 17 al 21. La escena concluye con la pregunta retórica de los impíos aterrorizados: el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6, 17, ver con Nehemías 1:6 y Malaquías 3:2. La respuesta de esa pregunta se da en Apocalipsis 7, 4. ¿Quién podrá estar de pie? En aquel día es el pueblo de Dios que está sellado. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Malaquías 3:2. ¿Cómo responderías esa pregunta y qué razones bíblicas puedes dar para esa respuesta? Lleva tus respuestas a la clase del sábado. Reavivados por su palabra. Hoy Levítico capítulo 21. Durante esta semana, Hechos de los Apóstoles capítulo 6. Viernes 1 de febrero. Para estudiar y meditar, lee La necesidad del mundo en Testimonios para Ministros, páginas 457 a la 460. La visión de la apertura de los siete sellos indica simbólicamente el cuidado y la disciplina de Dios hacia su pueblo, la tierra. Como señaló Kenneth Strand, en las Escrituras hay seguridad de que Dios siempre se ha preocupado por su pueblo, que en la historia misma está siempre presente para sostenerlo, y que en el gran desenlace escatológico le dará plena vindicación y una recompensa incomprensiblemente generosa a la vida eterna. El libro de Apocalipsis retoma y expande maravillosamente este mismo tema. Por ende, Apocalipsis de ninguna manera desentona con la literatura bíblica en general, sino que expresa el corazón y la esencia del mensaje bíblico. De hecho, como señala enfáticamente Apocalipsis, el que vive, el que conquistó la muerte y la tumba, nunca abandonará a sus fieles seguidores. Aun cuando sufran el martirio, serán victoriosos y les esperará la corona de la vida. Versículos 2:10, 21, 1 al 4 y 22, 4. The seven heads, do they represent Roman Emperors, página 206. Preguntas para dialogar. ¿Qué lecciones valiosas has aprendido de la escena de la apertura de los siete sellos? ¿En qué medida Esto te muestra que sin importar cuán malas sean las cosas en la tierra, Dios todavía es soberano y finalmente se cumplirán todas las promesas que tenemos en Cristo. Reflexiona en la siguiente declaración. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Piensa en tu iglesia local. ¿Cómo podría ser más fiel para alcanzar a las personas con el mensaje del evangelio? Lleva a tu clase la respuesta a la última pregunta del jueves. ¿Quiénes pueden soportar el día de su venida? ¿Y por qué pueden soportarlo? Analiza las implicaciones de tu respuesta en términos de cómo deberíamos vivir hoy a fin de estar preparados para el día de su venida. Revivados por su palabra. Hoy, Levítico capítulo 22. Durante esta semana, Hechos de los Apóstoles capítulo 6.